mariposa se negó a volar, porque hay un clavel que no la saludó, le volvió la cara y se marchitó, al morir la tarde y apagarse el sol. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela en mi canción, hay un niño que te espera para darte su ilusión. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela en mi canción, hay un niño que te espera para darte su ilusión. Esta mariposa quiso disfrutar y al clavel del aire darle su amistad. No se ha dado cuenta que el clavel murió, ella solo piensa que fue a descansar. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela en mi canción, hay un niño que te espera para darte su ilusión. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela en mi canción, hay un niño que te espera. Una mariposa se negó a volar, porque hay un clavel que no la saludó, le volvió la cara y se marchitó, al morir la tarde y apagarse el sol. Vuela, vuela, mariposa.